Marcelo Chamusca, presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas en Brasil y organizador de este congreso que va a dar y mucho que hablar. Muchas gracias por participar en el podcast de IRCOM. Para nosotros será un placer y un honor recibir estudiantes y profesionales de todas las partes del mundo en Salvador para juntos realizar el mayor encuentro de nuestra historia. Saludos desde Brasil y sepan que estamos de brazos abiertos aguardándoles.